No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. No pares de brincar, no pares de bailar, no pares en este momento de cantar. Queremos saludar a Giselle Raza. Saludamos también a esta hora a Eider Velázquez, Mauricio Ramírez, Claudia Jaramillo, David Restrepo, Jonathan Arias. Nos dan likes en nuestra publicación, arroba la FM Medellín. Ahí está también Neyber Loaiza, Freddy Niray. Por aquí también está Alejandra Mallorca. Un abrazo para todos aquellos que están muy conectaditos con nosotros. Y sigamos como tiene que ser. Atención, canciones que llegan a continuación. ¿Y qué canciones las que llegan, muchachos? Muy buena música, qué vibra la que tiene Ice MC. Ice MC con su Take Away, Take Away the Color. Algo de Guru Joshi, Infinity, Two Unlimited con su Faces. Algo de Royal Sánchez con Another Chance. Así comenzamos esta grandiosa tanda con la FM, la número uno de los clásicos. Siempre. Electrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. What do those faces tell you? Faces, joy and pain.

Entérate de más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Prepárate a recibir el único conteo de clásicos que existe en Colombia. Prepárate a recibir las 20 clásicas de la semana. Ya llegan las 20. Las 20 clásicas a las 2 de la tarde. Vas a disfrutar la tarde del sábado con Sábado. Sábado salvaje y qué sabadote el que tenemos para ustedes. Soy el Clásico Herrera, producción Drixer Gómez, quien va a estar hoy va a estar con la segunda edición de Aguja y Vinilo, hoy después de las 8 de la noche en la FM siempre. Vamos cerrando con Club Land, la canción Let's Get Busy, algo de Amber con This Is Your Night y 20 Fingers con Katrina. Aquí está su Sex Machine en esta estupenda mañana del sábado.

Twisted Sister iniciando, ingresando a este conteo de las 20 superclásicas, y qué mejor que la enciclopedia andante.